linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Con homenaje al Día de la Mujer Indígena, finalizó entrega de 70 millones a organizaciones sociales de El Maule. Robo con intimidación y con violencia en oficina de encomienda de Pullman Bus en el cruce de Baroli en esta mañana. Asaltantes utilizaron llave original para ingresar hasta la bóveda del supermercado Líder de Curicó. Fueron detenidos. Investigarían a la expareja de Vanessa Trigari por la muerte de Ángel Márquez. Podría ser detenido en cualquier momento como cómplice. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente este día martes 8 de septiembre del 2015. Vamos a ir de inmediato con las informaciones de la presente edición. Las dependencias de un conocido centro de eventos de la capital regional llegaron los diferentes representantes de organizaciones sociales que se adjudicaron el Fondo de Fortalecimiento por Organizaciones de Interés Público del Maule, que en versión 2015 benefició a 37 entidades maulinas por un total de 70 millones de pesos. Iniciativa impulsada por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que en el Maule representa el Seremi Hernán Núñez. En la actividad estuvieron presentes también diferentes autoridades de gobierno encabezadas por el intendente subrogante Oscar Vega, en representación de la presidenta Michelle Bachelet. Y esto fue lo que manifestó. Sí, esto es un momento muy importante para nuestra región y también para nosotros como gobierno, porque es cumplir el mandato de la presidenta Michelle Bachelet de acercar las políticas públicas a las organizaciones de base, porque allí se da la vida realmente de nuestra sociedad. Y un momento importante también para agradecer a todas las organizaciones, a sus dirigentes, que constantemente desarrollan actividades tan generosamente y que tanto bien significa para nuestra comunidad. Por lo tanto, este fortalecimiento de la sociedad civil también lo entendemos como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, como un fortalecimiento de nuestra democracia, porque se expresa en una diversidad de organizaciones y eso también nos permite construir un país mucho más diverso, más plural y por ende más democrático y equitativo. Por su parte, el Seremi y vocero de gobierno, Hernán Núñez, comentó. Sí, importante destacar que estos son de todas las comunas de la región del Maule. Además, nosotros estamos enfocados en una política de protección social, sobre todo en estos momentos que son complicados para las familias chilenas. El país está viviendo un momento complicado en lo económico, el mundo es así, pero la presidenta se ha enfocado en proteger a las familias de los chilenos y chilenas, especialmente los maulinos y maulinas. Y cuando nosotros vemos que los intereses de las organizaciones son concordantes con los intereses que estamos realizando como gobierno, eso en realidad fortalece también la ejecución de estos proyectos que van en la línea del trabajo en materia de salud, en materia de integración con personas en situación de discapacidad, en materia de género. con agrupaciones también indígenas en materia de fortalecimiento de la participación en el interior de los territorios. Nosotros estamos muy contentos, además del empoderamiento que han tenido los dirigentes sociales. Recompusimos las relaciones y las confianzas con cada una de las organizaciones de la región. Y hoy vemos cómo con confianza podemos hacer este trabajo en conjunto que va en favor de todos los vecinos y vecinas de los diferentes territorios, de los diferentes intereses. Tenemos organizaciones medioambientales también de distintos tipos. Por lo tanto, acá creemos, hoy día es un día que para nosotros nos pone muy contentos de poder desde acá generar este espacio de trabajo coordinado con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el Seremi de la Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda, presente en la entrega de estos recursos, comentó. Tremendo trabajo que ha hecho la Secretaría Ministerial de Gobierno junto al Intendente Oscar Vega y Hernán Núñez, que nos permite ir reforzando lo que nosotros hemos establecido como un nuevo contrato social. La Presidenta nos ha dicho, cumplamos la palabra, y esto significa no solamente abarcar todo lo que es la inversión pública, sino que la inversión pública de la mano con la gente. Esto que se hace para fortalecer organizaciones, esto que se hace para poder sentarnos de nuevo de cara a cara con nuestros vecinos, nos permite ir mejorando no solamente el país, sino que también los barrios y las ciudades, como lo ha dicho el Intendente. Esto tiene que seguir fortaleciéndose porque nosotros nos debemos a ellos y así está comprometido. En tanto, Soledad Soto, presidenta de la Junta de Vecinos de la Frontera de la Población de las Américas de Talca, comentó. Porque desde Cauquenes estos recursos van a ser bien utilizados, ya que vamos a hacer una escuela de dirigentes, porque el barrio Estación se está potenciando harto, somos 16.000 habitantes y necesitamos estar empoderados en todo lo que son las políticas públicas. Esas eran las palabras de la presidenta de la Junta de Vecinos, Jairía Carrera, del barrio Estación de Cauquenes. Finalmente, Elinda Molina, del Consejo Comunal de Usuarios de Salud de Linares, comentó. Es importante para nosotros que estamos trabajando en el área salud, recibir estos recursos para aprender y conocer más de las leyes y todo lo que involucra el conocimiento en lo que es salud, para así replicar a los usuarios y que hagan en forma adecuada el uso de, sobre todo, lo que es asistencia en las urgencias, ya sea en hospital o en SAPU. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Continuamos con las informaciones. El Seremi de la Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda, visitó hace unos días Constitución para participar de la ceremonia de lanzamiento del programa Quiero Mi Barrio, en el barrio Higgins de esta comuna. En la ocasión fue acompañado por el alcalde de esa comuna, Carlos Valenzuela, además los concejales Rodrigo Veloso y Pablo del Río, sumándose dirigentes sociales de los consejos vecinales de desarrollo del barrio La Poza, Pan de Azúcar y Perla del Maule. Se trata del hito inaugural del barrio Higgins, donde el Mimbu ejecutará una inversión durante 36 meses que incluye el plan de gestión de obras y social con una inversión cercana a los 650 millones de pesos. El barrio beneficiado se compone en su territorio por la Junta de Vecinos Piedra de la Iglesia, Bernardo Higgins y Santiago Oñederra. El polígono de intervención está conformado por 479 viviendas que va a beneficiar a más de 2.000 personas. En la actualidad, los vecinos organizados en el Consejo Vecinal de Desarrollo se encuentran cumpliendo con la etapa de diagnóstico, debiendo definir en un corto plazo el plan de gestión de obras y social que será aplicado en este territorio. La obra de confianza, que será la primera intervención, consistirá en la instalación de nueva iluminación peatonal LED por un monto que asciende a los 35 millones de pesos. Así lo comentó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. Efectivamente, sobre todo porque acá hay una carga emocional muy fuerte por lo que significó el barrio Higgins en el 27F. Lo que nosotros estamos haciendo acá es hacer nuevamente un hito inaugural, donde vamos a intervenir más de 450 viviendas del polígono, donde ya hay una obra de confianza que es la iluminación peatonal con una inversión de más de 35 millones de pesos, donde además vamos a comenzar a trabajar ahora con los vecinos en un barrio que estaba para el año 2016, pero que ahora se empieza a ejecutar ahora para poder trabajar con ellos los próximos 2 años y medio. La gracia del Quiero Mi Barrio es que más allá de la obra física, lo que tiene que haber es una nueva forma de relacionarse entre las autoridades con los vecinos, en las mesas territoriales donde se pongan proyectos a corto, mediano y largo plazo, y donde definitivamente podamos cumplir la palabra para hacer mejores ciudades. Por su parte, el concejal Pablo del Río se está haciendo justicia con el barrio emblemático y de mucho sufrimiento en Constitución, comentó a Primera Hora Regional. Sin duda, por muchas razones, este barrio emblemático de Constitución se merecía un apoyo del gobierno como este, como otros barrios de nuestra ciudad que han recibido el apoyo del Ministerio de Vivienda, y se ha notado, hay un trabajo participativo, la gente está contenta, están los dirigentes empoderados, estamos los concejales apoyando lo que yo creo que es una muy buena gestión y que va a dar muy buenos frutos para este barrio y para toda nuestra comuna. En tanto, el concejal Rodrigo Veloso también conversó con Primera Hora Regional. No, por supuesto. Hemos estado en la inauguración de todos los hitos en Constitución, el Quiero Mi Barrio. Y hoy, a pesar de la lluvia, de la llovizna, la gente mantiene la alegría y el entusiasmo por un programa y un proyecto que le va a servir para desarrollar mucho mejor su barrio. Así que, como siempre, felicitaciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Seremía Regional por el trabajo que realizan en los distintos barrios de nuestra ciudad. Da la oportunidad de que los mismos vecinos se pongan de acuerdo para cuáles son los proyectos en los que quieren trabajar. Así que felicito de partida también a cada uno de los dirigentes también que encabezan esto y, por supuesto, el equipo Quiero Mi Barrio. Las autoridades también destacaron que en la actualidad el programa Quiero Mi Barrio, que financia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está siendo ejecutado en 4 barrios de Constitución: Pelada del Maule, La Poza, Pan de Azúcar y O'Higgins. En total se benefician más de 8.000 personas. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Vamos a continuar con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. El pasado viernes 4 de septiembre, en dependencia del Salud Municipal de Curepto, el alcalde de dicha comuna, René Concha, se reunió con los primeros beneficiarios de la beca Talentos Cureptanos. Esta iniciativa consiste en fomentar y respaldar el desarrollo deportivo, artístico o cultural de niños y jóvenes que la comuna, en medio de los aportes económicos y por medio de su mérito, talento y aptitud, habilidad innata y capacidad destacable en el desarrollo de una disciplina específica. Los beneficiarios de la oportunidad manifestaron su gratitud en contar con el apoyo en el fomento de su disciplina y talento. Además, manifestaron que esta beca permite a los jóvenes cureptanos avanzar en el desarrollo de sus habilidades. Por otra parte, el alcalde manifestó su compromiso e intención de mejorar y fortalecer esta iniciativa que nace bajo su administración municipal con el propósito de ser un aporte importante en el desarrollo de talentos en el tiempo. Además, manifestó el orgullo de que bajo su administración se debe priorizar asignar estos recursos para que los primeros beneficiados de esta beca IAP esperan que en el futuro contar con más talentos que puedan recibir estos beneficios. Los beneficiarios en esta oportunidad son Joaquín Bustamante Ramírez en atletismo, Rolando Herrera Gajardo en tenis y Jerónimo Barrio Silva también en tenis y Héctor Orellana González en atletismo. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. La Caja de Compensación Los Héroes de Linares está realizando el pago de aguinaldos de fiestas patrias a 35.000 pensionados de las 8 comunas de la provincia de Linares. Así lo firmó la gobernadora de dicha comuna, Claudia Aravena. Este beneficio se paga durante todo el mes de septiembre y tiene un monto de 17.140 pesos por pensionado, lo que va a sumar más o menos como 8.000 793 pesos más si tuviera alguna carga familiar, porque en la provincia se entregará un monto superior a los 600 millones de pesos. La gobernadora Claudia Aravena comentó a Primera Hora Regional. Bueno, estamos muy contentos de poder estar hoy día compartiendo no solamente en esta entrega de aguinaldo, sino que estar compartiendo también con la señora Elsa, 106 años, gran logro de 106 años. Y estamos muy contentos, son casi 35.000 beneficiarios precisamente en nuestra provincia. Estamos hablando de más de 2.000 cargas familiares y casi más de 600 millones de pesos también que se están repartiendo a nivel provincial en las distintas, en las 8 comunas. Y esto es parte del compromiso de nuestra presidenta en poder celebrar también estas fiestas patrias, este mes de septiembre, todos podamos ser partícipes de celebrar como corresponde en nuestro Chile, y además es parte del compromiso social de poder ir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, de todos y todas, día a día. En tanto, el Seremi del Trabajo, Héctor Ferrada, comentó. Casi 35.000 beneficiarios, más 2.633 cargas familiares. Estaba hablando de muchos adultos mayores, hoy tienen cargas familiares como nietos que están cuidándolos. Es decirte que esto, estamos hablando de casi 623 millones de pesos, que es una tremenda suma, pero va a la tercera edad, gente que necesita hoy, todos queremos celebrar nuestras fiestas patrias, y ellos también tienen esa, que lo han dado todo por el país, y hoy día ellos tienen la alegría de, también de recibir un aguinaldo de 17.140 pesos y 8.673 pesos por carga familiar. En tanto, el director regional del IPS, Waldo Quevedo, comentó. Sí, el cobro es automático. El pensionado solamente debe acercarse a cobrar su pensión normal. Viene incluido. Y quiero agregar, además de lo que ha dicho la gobernadora y el Seremi, de que a nivel país son más de 2 millones de compatriotas, 36.000 millones de pesos de inversión. La verdad es que es un tremendo esfuerzo que hace el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y también quiero decir que los beneficiados son todos aquellos pensionados que son parte del pilar solidario del decreto ley 3.500, con pensiones con un aporte del Estado, las mínimas con garantía estatal. Pero lo más importante de todo esto es un poco reforzar lo que decía el Seremi. Este es un aguinaldo que finalmente es un apoyo para que nuestros beneficiados puedan tener un poquito más de ingresos en esta época en donde tenemos que celebrar nuestras fiestas patrias. Muy contento hoy día porque estábamos acompañando a una beneficiaria que tiene 106 años, que no es menor, así que nos vamos muy contentos desde la provincia de Linares, donde son 35.000 beneficiarios de este aguinaldo 2015. Durante esta lluvia mañana del lunes recién pasado, Elsa Larenas, de 106 años, fue a cobrar su aguinaldo, acompañada de una de sus hijas. Ella, al igual que otros pensionados de la provincia, podrá disfrutar de esta platita extra en estas fiestas patrias. Así lo comentó María Rodríguez, hija de la señora Elsa, que cumplió 106 años. ¿Usted y su hermana también reciben? Sí, mi hermana también, sí. ¿Por lo tanto son platas que las ayudan? Exactamente, claro. Sobre todo en este tiempo con el invierno. ¿Y acompañan siempre a su mamá viene? Sí, todos los meses. Y ella viene todos los meses a pagarse. Llueve, truene, como sea. ¿Y ella está plenamente consciente de que está recibiendo una plata? Sí, exactamente. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Vamos a continuar con las informaciones en primera hora en regional, porque han habido varios hechos policiales acontecidos durante esta mañana. Lo primero es que hubo un robo con intimidación en oficinas de la Pullman Bus en el cruce Baroli, donde funciona un servicio de encomienda. A rostro descubierto, los tres individuos premiados de armas cortantes intimidaron a las dependientes, a quienes obligaron a entregarle el dinero que mantenían en caja, aproximadamente 300 mil pesos, y algunas encomiendas que encontraron para luego escapar en dirección desconocida. El hecho fue inmediatamente denunciado a la PDI, que se trasladó hasta el lugar con el objeto de iniciar la diligencia. Así también lo hizo el fiscal Pablo Rodríguez, quien ordenó una serie de diligencias tendientes a identificar y ubicar a los delincuentes que actuaron con violencia en contra de los trabajadores que se encontraban en este momento en el recinto. Esto fue muy temprano, en horas de esta mañana, donde se produjo este hecho policial en el sector del cruce Baroli en Talca. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera hora regional. Investigarían a la expareja de Vanessa Trigari por la muerte de Ángel Márquez. Existirían nuevos antecedentes sobre la muerte del menor Ángel Márquez en la localidad de Molina, en Primera Región, ya que al parecer habría otro implicado en el delito y sería Miguel Ángel Cruz, expareja de Vanessa Trigari, con la que tendría una hija de 15 años. Este hombre estaría cumpliendo una condena de reclusión nocturna por el caso, por un caso de microtráfico en la cárcel de Yungay. Vanessa contactó a su expareja y le dijo que tenía un problema con su hija y para esto el sujeto pidió un permiso especial para ir a Molina. Miguel Ángel llegó a la zona y la mujer le contó que es su hija la que habría estado jugando con uno de sus hijos de la nueva pareja que habría tenido un accidente. Se cayó del camarote y se golpeó la cabeza, en donde el niño falleció y como se puso tan nerviosa, escondió el cuerpo del pequeño en un bolso y por esa razón lo llamó. Me senté con ella a pedirle explicaciones de lo que estaba pasando porque me había llamado de esa forma. Me contó que había sido un accidente, que el niño había caído y no supo qué hacer, que no lo tenía, que lo tenía al niño ahí en la casa envuelto. Me quedé sorprendido y me puse a llorar, explicó el sujeto. La expareja de Vanessa le habría recomendado acudir a Carabineros y contar lo sucedido, pero no quiso involucrarse él personalmente en el caso. Ahora corre el riesgo de ser formalizado como encubridor del crimen. Yo no tengo nada malo que decir de ella, aparte de que es un poco enojona y cosas así. Todavía quiero pensar que fue un accidente. Nunca he creído capaz que la Vanessa de hacer algo así. Según la información, la expareja podría ser detenido en cualquier momento, según indicaron fuentes policiales. Estas declaraciones las dio justamente la expareja, Miguel Ángel Cruz, a distintos medios televisivos en horas de esta mañana. Y según fuentes de la Fiscalía, se estaba siguiendo justamente esta información que se habría filtrado y dado a conocer el día de la formalización, pero no se había querido confirmar absolutamente nada hasta esclarecer los hechos. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Esta es La Hora Fantástica, 13 horas, 28 minutos. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica de Talca lo celebra tirando toda la carne a la parrilla con los espectaculares bailables de Fiestas Patrias. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, gracias al gentil auspicio de Mimbo, Región del Maule, trabajando para los habitantes de nuestra región día a día en terreno para hacer de nuestras ciudades y barrios un mejor lugar donde vivir.

todo en Arvizu está. La felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. A la fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Vamos a continuar con las informaciones. Hay un accidente de tránsito en la avenida Lircay con 9 Norte. Esta es el epicentro. Hay una colisión de un vehículo con un ciclista. Ha concurrido Carabineros y el SAMO en el lugar que se está trabajando a esta hora. Como también se ha confirmado, que extraoficialmente se ha informado que Jorge Céspedes, de la Seremi de Agricultura, estará como gobernador subrogante de Talca. Mañana se va a comunicar en forma oficial. Recordemos que el gobernador actual de Talca, Oscar Vega, está siendo subrogando, ¿no es cierto?, al intendente regional. Recordemos que el intendente, ex intendente de la región, Hugo Veloso, se le solicitó la renuncia. Todavía no estaría el nombre de quién sería futuro intendente o intendente. Hasta por mientras se va a tener que quedar ahí don Oscar Vega como intendente subrogante. Y es por eso que Jorge Céspedes asumiría la gobernación de Talca como gobernador subrogante. Vamos a las informaciones. El diputado de la UDI por el distrito 39, Ramiro Gutiérrez, planteó al ministro de Energía, Máximo Pacheco, la situación que vive un grupo de 15 familias del sector de Roblería, en la precordillera de Linares, quienes no cuentan con el suministro eléctrico, a lo que la autoridad de gobierno se comprometió a efectuar un estudio para buscar una solución al tema. La solicitud del parlamentario se hizo en una reciente reunión que estuvo con el ministro Máximo Pacheco tras recibir en su oficina de Linares el requerimiento de estos habitantes del sector rural a través de la Junta de Vecinos. Bueno, efectivamente nosotros tenemos 15 familias en el sector de Roblería que no tienen energía eléctrica, ya que no se da la autorización por parte de Obras Públicas para hacer el tendido eléctrico, a lo cual el ministro se ha comprometido a hacer un estudio para ver si la solución es extender el tendido de la empresa eléctrica o buscar una solución particular para los vecinos. Así que nosotros quedamos muy satisfechos, quedamos de mandar los antecedentes de todas las familias para que el Ministerio resuelva cuál es la mejor solución. Lo que nosotros queremos, sea cual sea esta, la gente tenga energía eléctrica en su casa. No puede ser que en el siglo XXI tengamos familias que, debiendo tener energía, no la tengan por una burocracia que no tiene ninguna justificación. Explicó que ya se mandaron los antecedentes vía oficio formal al ministro de Energía respecto de todas las familias que componen este grupo, con el objetivo que se resuelva cuál es la mejor alternativa. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones. En primera hora regional, la gobernadora provincial de Curicó, Cristina Bravo, en conjunto con el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, y la directora regional de CONAF, Andrea Soto, visitaron dos cursos correspondientes a la comuna de Molina y Romenal, donde los alcaldes Priscila Castillo y Oscar Vergara Carlos Vergara, respectivamente, recibieron a las autoridades para acompañar a las mujeres y hombres en su primer día de capacitación. La gobernadora provincial comentó al respecto. La verdad es que estamos acompañando hoy día en su inicio en una visita a los talleres de Profocap. Estamos muy contentos de acompañar a nuestras mujeres y hombres que están participando de este programa. La verdad es que lo que busca el gobierno es generar empleo y entregarle herramientas a nuestras mujeres para poder lograr la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de ellas. Sabemos que ellas requieren todos los esfuerzos que el gobierno puede hacer. Son mujeres jefas de hogar que están a cargo de su familia y además de la familia extendida, muchas veces a cargo de sus nietos. Y es por eso que hoy día nos encontramos en la comuna de Romeral y Molina acompañando y visitando el primer día de estos talleres de Profocap que van a durar 4 meses. Por su parte, la directora regional de CONAF, Andrea Soto, destacó el rol social que cumple Profocap al permitir la inserción laboral a través de la capacitación a personas que no han tenido la oportunidad de desarrollarse laboralmente. Es un orgullo poder administrar este programa Profocap, que es un programa uno de los más integrales de los que administramos de empleo, porque no solamente le estamos dando un cupo para que ellas puedan desarrollar una actividad, sino que también se forman y se capacitan, y sobre todo en desarrollo personal y en algunas habilidades que ellas pueden después desarrollar algún emprendimiento y hacer una práctica, entre comillas, profesional en una empresa que esté cercana a la comuna donde se realiza. Es muy importante en esta provincia porque el año pasado no se había desarrollado, ahora está en 4 comunas de las 9 y estamos hoy día con las autoridades regionales, provincial y comunal visitando los primeros talleres que son de conocimiento, donde se conocen como equipo, luego hay desarrollo personal y luego son capacitadas por diferentes instancias que les permitan a ellos tener herramientas para poder desarrollarse de mejor forma. En tanto, el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, señaló. El sistema de protección social ofrece un conjunto de programas y de actividades y de proyectos de distintos ámbitos, que trabajamos tanto con los municipios como con instituciones como la CONAF para las personas que hacen parte del sistema. Y en lo que nos interesa en este caso es de un proyecto que lo que busca es abrir oportunidades, mejores oportunidades a las personas que participan. Tenemos el sistema por su propia naturaleza y sus objetivos, tiene programas y tiene cosas como los bonos que se conocen, que algunas veces nos señalan que es demasiado asistencialista, pero tiene esas dos patas. Tiene la parte asistencial, que significa darle a las familias el piso para que puedan plantearse objetivos de desarrollo familiar, y tiene esta parte que es de fomento a la iniciativa familiar, personal y familiar para mejorar las condiciones de vida. El mandato de la presidenta es profundizar y desarrollar el sistema de protección social, y lo que hacemos con este tipo de proyectos es eso. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orient Coop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Hasta aquí la noticia de la presente edición de Primera Hora Regional. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. No se cambie, quédese con nosotros. Juan Álvarez se la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barrota, la lectura de las informaciones. Buenas tardes. We'll be right back.